Alabanzas o cantos de alabanzas o libro de alabanzas es como se ha llamado al libro de los Salmos. Y Salmos es el uso que se le da en la versión de los 70 y así como los llamamos hoy. En esta presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón, continuamos con este estudio. Hoy vamos a continuar con la introducción general a los Salmos. Yo espero que la bendición de Dios esté sobre usted con un gran ánimo de querer aprender más de la Biblia. Estamos considerando otro de mis libros favoritos, el libro de los Salmos. Vimos en la última lección que el libro de los Salmos es realmente una colección de 5 libros. Estudiamos también que Jesús y los apóstoles usaron el libro de los Salmos para enseñar durante el ministerio terrenal de ellos. También vimos que casi la mitad de las citas del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo han sido tomadas de los Salmos. Vamos a continuar hoy con la introducción para luego llegar a estudiar detalladamente el libro de los Salmos. La Biblia, en su mayor parte, es la voz de Dios a través de la cual Él habla al hombre. Pero en los Salmos tenemos las palabras inspiradas del hombre hablando con Dios. El libro de Job es distinto de todo otro libro producto de la mente hebrea. Pero en cambio, los Salmos exhiben las características peculiares de los israelitas y expresan más plena y exactamente que cualquier otro libro lo que el hombre puede decirle a Dios. No ha habido un libro en la literatura antigua, querido amigo estudiante, profana o sagrada, que manifieste una realidad tan amplia y perfecta sobre el hombre en cuanto a su debilidad y fuerza, su gozo y sufrimiento, que este libro de los Salmos. Aquel gran hombre de la fe, Atanasio, dijo en una ocasión así: en estos libros de las Escrituras hay discursos de las cosas inicuas, pero en este tenemos dibujado cómo debemos abstenernos de las cosas pecaminosas. Por ejemplo, tenemos el mandamiento de arrepentirnos, y arrepentirse significa dejar de pecar. Pero aquí tenemos trazado cómo tenemos que arrepentirnos y lo que debemos decir al hacerlo. En el caso de Pablo, él ha dicho que la tribulación obra la paciencia para el alma y la paciencia prueba, y así en adelante. Pero en los Salmos encontramos escrito cómo debemos soportar las aflicciones, qué debemos decir en medio de nuestras aflicciones y qué decir después de haber sido afligidos, cómo cada uno es probado y cuáles son las palabras de aquellos que esperan en el Señor. Para dar un ejemplo, vemos que hay un mandamiento en el cual debemos dar gracias en todo, y son los Salmos los que nos enseñan cómo debemos expresarnos para dar estas gracias. Así que cuando oigamos, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, a través de los Salmos hay que recordar que podemos saber lo que debemos decir al ser rechazados y perseguidos, y qué palabras debemos decirle a Dios cuando somos perseguidos y cuando somos librados de ellas. Por otro lado, somos exhortados a bendecir al Señor y a confesar su nombre, y es en los Salmos donde encontramos la manera de hacerlo. Y así, en cada caso, querido amigo estudiante, encontramos que estos cantos divinos son adecuados para nuestras necesidades, para expresar nuestros sentimientos y para saber cómo adaptarnos a las circunstancias. Estas palabras de Atanasio tienen doble importancia al recordar cómo fue su vida, las muchas veces que fue desterrado, las persecuciones que sostuvo y los muchos peligros de los cuales fue salvado. Vamos ahora a considerar quiénes fueron los autores de los Salmos y por qué se encuentran en el encabezado de algunos de ellos algunas inscripciones y qué quiere decir. El título de este libro en la Biblia hebrea es Tehillim, que se deletrea T-E-H-I-E-Y-I-M. Tehillim, que quiere decir alabanzas o cantos de alabanzas. También a veces se usa Sefer Tehillim, que significa libro de alabanzas. La versión de los 70 usa el nombre Salmos, título que hasta hoy usamos y es el título de varios de los Salmos, por ejemplo el 3, el 4, el 5 y el 9, entre otros. De esta manera hace referencia a la forma, que en sí es un poema cantado con el acompañamiento de instrumentos de música. Originalmente, esta terminología no tenía que ver con el contenido religioso del canto, pero su uso durante los siglos ha dado esta connotación a la palabra salmos. ¿Cómo es que podemos saber quién escribió los salmos? ¿Fue David el que los escribió todos? Para considerar quiénes son los autores, es necesario estudiar las inscripciones que allí se encuentran. Estas inscripciones se encuentran en el encabezado de cada uno de ellos. Por ejemplo, según las inscripciones, concluimos que David escribió 72 de los Salmos. Salomón escribió 2, Asaf 12, los hijos de Coré 12, Etán 1, Emaí 1, Moisés 1 y 49 son anónimos. Estas designaciones son un tanto flexibles, especialmente en cuanto al número de los Salmos atribuidos a David. También existe una tradición que dice que Moisés no solo escribió el Salmo 90, sino el 91 y aún todos desde el 90 hasta el 100. Aquí es útil notar que hay una diferencia en la manera de dividir y enumerar los Salmos. Las versiones romanas siguen la Vulgata, que es conforme a la versión de los 70, mientras que la Iglesia Evangélica sigue el texto hebreo. Sin embargo, la versión romana, Nacar Colunga, usa la enumeración hebrea, indicando, entre paréntesis, la de la Vulgata. Hay una tabla allí en la lección número 3 que le queremos presentar para su propio estudio, para que usted marque cuáles son las diferencias, que son mínimas, pero importantes para considerar. Quiero decirle que las inscripciones o aclaraciones encontradas al principio de la mayoría de los salmos tienen tres propósitos. Si tiene su pluma o lápiz, anote estos tres propósitos de las inscripciones o aclaraciones de los salmos. En primer lugar, estas inscripciones nos ayudan para indicar quién fue el autor del salmo. En segundo lugar, las inscripciones a veces dan instrucciones para el uso de la música que los acompaña. Y en tercer lugar, a veces, las inscripciones indican las circunstancias históricas que se conmemoraron o bajo las cuales fueron escritas. Ciertas inscripciones combinan dos o todos de estos propósitos. En cuanto al primer propósito de las inscripciones, amigo estudiante, podemos decir que es natural esperar que un canto o poema lleve el nombre de su autor. ¿No está de acuerdo usted conmigo? Los poemas o composiciones líricas que se encuentran en los otros libros del Antiguo Testamento llevan inscripciones formales. Es poco probable que estas inscripciones, que son muy antiguas, hayan sido cambiadas con el correr del tiempo, considerando el alto respeto que los hebreos tenían por las escrituras. Algunos tratan de probar que David escribió todos los salmos, alegando que la preposición de, al decir Salmos de Asaf, más bien debería leerse Salmo para Asaf, quien era el director de canto en el templo. Esto está en contra de la tradición y carece de suficiente evidencia interna o externa. Por otro lado, es muy natural decir los Salmos de David, aunque él no los haya escrito todos, pero como hemos dicho, sí escribió la gran mayoría de los que llevan el nombre de un autor, y sin duda fue él que inició su compilación, según nos cuenta el segundo libro de Crónicas, capítulo 23, verso 18. Ahora veamos el segundo propósito de las inscripciones. Sirven para señalar el tono de la música o cuál instrumento debía emplearse. Por decirlo así, este salmo debe acompañarse con guitarra, o este salmo debe acompañarse con piano. La mayoría de las inscripciones están en el hebreo, pero hay algunas Biblias que las han traducido al español. Por ejemplo, la inscripción del Salmo 22 dice en la versión Reina Valera, al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Si usted tiene su Biblia, voltee al Salmo 22 y es probable que estas palabras estén aquí anotadas. La versión moderna dice otra cosa. Dice, para el director de canto, con la tonada de la sierva del alba, Salmo de David. Pero aún en la versión moderna deja algunos nombres sin traducir, excepto en el margen. Las dos palabras más comunes son masquil, que se deletrea M-A-S-Q-U-I-L, o a veces se deletrea M-A-S-K-I-L. Esta palabra se halla en el título de 13 de los Salmos y significa didáctico, dando a entender que el Salmo es para que sirva de instrucción. Otra palabra que frecuentemente se encuentra en el encabezado de los Salmos es la palabra micta, M-I-C-T-A, o mictam, que traducido significa varias cosas, misterio o de oro. Otros opinan que quiere decir simplemente poema escrito. Luego tenemos la palabra sela, S-E-L-A-H, que indica una pausa en la música, tal vez para meditar en lo que se acaba de cantar y por lo tanto no debe leerse con el resto del texto sagrado. Ya vimos dos de los propósitos de las inscripciones. Vamos a considerar el tercer propósito. En cuanto a los datos históricos que se encuentran en algunas inscripciones, cabe señalar que los Salmos de David se refieren a distintas épocas de su vida y nos traen mayor bendición si se atiende a las inscripciones que se adjuntan, ejemplo de lo cual se ve claramente en los Salmos 3 y 51. Por ejemplo, el Salmo número 3 dice que fue escrito por David cuando huía de delante de Absalón su hijo. El Salmo número 51 también es un Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Concluimos, pues, que estas inscripciones nos ayudan sencillamente para entender el por qué el salmista escribió lo que escribió. Solo hay que agregar que las inscripciones nunca han sido consideradas como inspiradas, ni por los hebreos ni por los cristianos, a pesar de que son muy antiguas y hay muchas razones para considerarlas auténticas, al igual que las divisiones de los capítulos y los versículos, que tampoco forman parte integral del texto sagrado. Aquí concluimos el punto de los autores y las inscripciones del libro de los Salmos. Vamos a continuar ahora la formación del libro. Quizás usted, a este punto de la lección, está preguntando, ¿cuándo se formó el libro? ¿Quién lo formó? ¿Bajo qué circunstancias fue redactado este libro? Además, ¿cómo se determinó el orden de los distintos salmos, ya que hay 150 de ellos? Estas preguntas son muy importantes. Unamos nuestra voz al unísono con nuestro ser completo y el libro de los Salmos en sus notas de alabanza a Dios. Esta ha sido la segunda presentación del estudio de los Salmos en la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.